En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, como siempre, en los inicios de este espacio semanal con personas y empresas. ¿Nos interesan ustedes? Bueno, y parece que a ustedes les interesan las cosas que contamos. Aquí, en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos, dimos una noticia hace dos semanas, la del nombramiento de Carlos Olave como nuevo director global de Recursos Humanos de LG con rango de vicepresidente. Pues bien, con las cosas que ocurren en la comunicación a través de las redes sociales. ¿Saben ustedes cuántas personas han visto ya esta noticia a través de las redes sociales y en LinkedIn especialmente? Más de 20.000 seguidores han visto la noticia, 200 recomendaciones y más de 120 comentarios tiene esta noticia. Son más, porque lo vi anoche, pero esta mañana hay muchas más. En LinkedIn, con el sonido de la entrevista, que lo pueden ver, que le hicimos en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio a Carlos Olave. Significativo. En nuestra vocación, seguir y seguir creando, innovando con todos ustedes. Hoy un gran programa, no se lo pierda. Les presentamos los datos del segundo barómetro. Los resultados de este segundo barómetro de CH sobre la gestión del talento en España muestran, bueno, lo veremos, la tendencia de la transformación de las herramientas políticas y procedimientos utilizados en el ámbito de los recursos humanos, así como en el estilo de liderazgo y gestión del talento. Saludo a Ángel Aguilar Otero, es director corporativo de Recursos Humanos de Unión de Créditos Inmobiliarios. Ángel, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Saludo también al presidente de honor de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Fran. Y hablamos en la tertulia de la felicidad con expertos hoy con nosotros, apasionante tertulia, casi hemos hecho ya un ratito de tertulia antes, con Paloma Fuentes, directora de la Felicidad EMAU. Querida Paloma, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Y Movilidad Global con Federico Montilla. Federico, muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Fran. Pues enseguida, con más información sobre la Gala de Recursos Humanos, con TMP, con DCH, con Factum, personas y empresas aquí en el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Muchos minutos de personas y empresas hasta la una con todos ustedes que se lo pierden, se lo cuentan, bueno, pues a través de las redes sociales o a través de www.fororecursoshumanos.com pueden contar todo tipo de detalle sobre lo aquí tratado en este día a través de los podcast también de Capital Radio. Federico Montilla es responsable, director general de Santa Fe Relocation para Latinoamérica y el sur de Europa. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ren. Yo compartí con Federico un paseo el otro día por una feria internacional muy interesante, tradicional ya en nuestro país, pero bueno, el 18 ya está aquí, ya hemos consumido un primer mes. ¿Qué esperamos de este nuevo año en los temas de movilidad global, Federico? Pues la verdad es que el 18... Hay que contextuarlo con el 17, diría yo, ¿no? El 17 nos dejó muchas incertidumbres. Por un lado, la inestabilidad geopolítica general. Y si quieres un aumento del populismo, pues el proteccionismo del Brexit, en fin.

Pero bien, pues el nómada digital es una persona que te permite trabajar hoy, te permite trabajar, sabemos, en cualquier sitio, pues con las herramientas que ya tenemos, sin estar circunscrito pues a un determinado país, a un determinado entorno, ¿no? Supone, por tanto, que hablar de la digitalización del expatriado tenemos que hablar de otra forma, de un tono más especializado. ¿Cómo es esa digitalización del expatriado? ¿Cómo se está produciendo? Bueno, la verdad es que no es solamente implementar tecnologías, una vez más, de control del expatriado, ¿no? Pues eso, la verdad es que hay herramientas muy buenas, el Business Travel, las herramientas de Business Travel, herramientas que te ayudan a planificar los impuestos, los visados, etcétera, ¿no? Es más bien una forma de trabajar en red, ¿no? Con liderazgos que son absolutamente diferentes. Yo recuerdo recientemente haber tenido que compartir un trabajo internacional dentro de mi propia empresa y, bueno, pues estábamos personas de distintos países uh-huh. trabajando en un mismo tema. Nos estaba liderando una persona que tenía ya, bueno, pues muchos años en la compañía, un liderazgo probado, pero por alguna razón no acabamos de conseguir las metas que nos habíamos propuesto. Por otro lado, sin embargo, fíjate que le sustituyó pues otra persona mucho más joven, mucho más familiarizada con estas herramientas y con esta tecnología, y ha implementado, digo yo, un liderazgo digital, que no es el liderazgo al uso, que nos tiene a todos emocionados y, bueno, comparte muchísimo más. Es una forma quizá distinta de liderazgo, que hoy también es verdad que los nuevos entornos se está planteando, ¿no? Pero se está hablando mucho de robot. Bueno, no creo, ¿no?, que nunca las máquinas, querido Federico, lleguen a sustituir a los expatriados. Bueno, eso espero yo, ¿no? Y por lo menos por eso rezo. así. Muy bien, pues realmente muy interesante, ¿eh? El otro día la feria, ¿qué impresión tuviste de este encuentro el otro día? La verdad es que muy bien, nosotros estábamos muy contentos porque fue una feria, bueno, pues con muchos profesionales, con gente que viene muy del mundo este, ¿no? Muy bien, pues les tengo que anunciar a todos ustedes, queda mucho tiempo todavía, pero para que lo sepan, que en el mes de mayo el Foro de Recursos Humanos está organizando un gran encuentro de expatriados, de movilidad en nuestro país, en España, en referencia a los 15 años también del Foro de Recursos Humanos, y allí nos vamos a encontrar muchos. Para eso está trabajando mucho María Eugenia Castro, nuestra compañera, desde distintos lugares de España. Digo que está en Barcelona, pero se mueven en distintos lugares de España. Y lo vamos a organizar para el mes de mayo, después de nuestro encuentro anual en abril. Bueno, enseguida les vamos a presentar el barómetro, pero quiero que suene una sintonía para que ustedes se familiaricen con esto. Bueno, 2 minutos y vamos a la desconexión y luego seguimos hablando. Gala de Recursos Humanos, esta es la sintonía que suena de los premiados. Se trata de un encuentro imprescindible para el mundo de los recursos humanos con TMP, con Factum. Allí estaremos nosotros también, colaborando como todos los años que el Foro de Recursos Humanos. Juan Carlos Pérez Espinosa, como presidente de Factum, muy, muy buenos días, como te decía. Danos detalles de cómo va esta gala, cómo va a ser este año, y hacemos la desconexión y luego seguimos. Buenos días, Fran. Pues la verdad es que muy bien. Sabes que el año pasado fue un evento que tuvo una repercusión importante. Este año todavía creemos que va a ser más relevante. Tenemos como patrocinador principal, que ya lo fue el año pasado también, Workday, y este año se incorpora además colaborando LinkedIn, el CEF Udima y Robert Walters. Uh-huh. La organizamos, como sabes, entre Factum, TMP Worldwide y con el apoyo de Foro de Recursos Humanos, y presentamos como cada año la última edición del Quién es Quién en Recursos Humanos en España en la propia gala. Uh-huh. Y además se reúnen las escuelas de negocios, se proponen distintos nombres, que por cierto me parece que ya están, pero no se pueden decir hasta el día de... ¿Cómo ha sido esto? Sí, efectivamente, como sabes, entregamos 6 reconocimientos, 6 premios a 6 personas por aspectos específicos de su labor en la gestión de recursos humanos. El jurado que elige estos premios está constituido por la Junta Directiva de DCH, el IES, ESADE, el Instituto de Empresa y Garrigues. Y bueno, hay 6 premiados, uno a la empresa saludable, al gestor de la empresa saludable, otro a la digitalización de la función de recursos humanos, otro al desarrollo del talento, y 3 tradicionales, que son el mejor comunicador, el mejor employer brander, el que mejor trabaja la marca como empleador, y a la trayectoria directiva en recursos humanos. Pues ahora, a vuelta de pausa, me hablas más de la gala de recursos humanos. Nos está esperando una apasionante tertulia hasta las 13 horas, las 12, las 12 en las Islas Canarias, con invitados que nos acompañan. Y vamos a ver también qué le interesa a los directores de recursos humanos en ese barómetro que ha lanzado también DCH. Vamos a intentar conocerlo todo enseguida. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Personas y empresas que vienen y nos lo cuentan. Personas y empresas que comparten con nosotros. Y personas y empresas que comunican su marca. Como se ha hecho en ese segundo barómetro de CH sobre la gestión del talento en España, que ha mostrado las tendencias en la transformación de las herramientas políticas y procedimientos utilizados, bueno, en el ámbito de los recursos humanos, así como en el propio estilo de liderazgo y gestión del talento. Ángel Aguilar Otero, director corporativo de Recursos Humanos de Unión de Créditos Inmobiliarios. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido ahora más pausadamente. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido este informe, este el barómetro? Juan Carlos también está con nosotros. Contarnos los dos y voy a las conclusiones para que las conozcan todos nuestros oyentes y quizás alguna nos sirva en la tertulia que abrimos enseguida. Adelante. Bueno, el barómetro, la verdad es que, como tú bien has dicho, lo que nos permite es conocer qué proyectos se están desarrollando dentro de las direcciones de recursos humanos y, sobre todo, hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias. El barómetro está fragmentado en cuatro bloques. Hablamos de contratación, de atracción de talento, hablamos de vinculación, hablamos de desarrollo y de desvinculación de la compañía, y a partir de ahí vemos cómo estamos desarrollando este trabajo y qué proyectos hemos puesto en marcha. Hay datos bastante interesantes que nos dan pistas de lo que está ocurriendo en el mundo de la empresa. Danos alguno y así nos Por ejemplo, a nivel de la parte de atracción, de contratación, pues casi el 50% de las compañías está seleccionando e incorporando talento junior, claramente buscando perfiles más jóvenes, más digitales. Y como contraposición tenemos un dato que, en mi opinión, y evidentemente el barómetro cada uno luego lo leerá y le podrá dar el análisis que considere, pero en mi opinión sí que pone de relieve algo que tenemos que atajar y poner en marcha pronto en las organizaciones a nivel de la Dirección de Recursos Humanos, que es el talento senior que tenemos en nuestras casas. Entonces, estamos saliendo a buscar talento joven, talento digital. Evidentemente estamos en proceso de transformación, pero no estamos descuidando el talento senior que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Entonces, tenemos que darle la oportunidad de que las personas se reinventen, que tengan ese recorrido de autoaprendizaje, de autorreinvención y puedan seguir su senda profesional dentro del nuevo entorno. Son puntos, no sé si quieres tú destacar algo más. Sí, hombre, sobre el barómetro dos cosillas generales, ¿no? Antes, más allá de los datos. Una, primero es la segunda edición, es un estudio que hacemos cada año, lo hacemos como partner investigador con EA y Business School, y el objetivo es cada año medir lo mismo para tener trazabilidad de cómo va evolucionando la gestión del talento en España. Y lo que hacemos es preguntar a nuestros asociados en primer lugar y luego otros directivos de capital humano, ¿no? DCH cuenta ya con más de 850 directivos de capital humano de las principales compañías. Por lo tanto, hacemos una fotografía muy fiel de las prácticas fundamentales, es verdad que de las grandes compañías, en la gestión del talento. De hecho, este año, en 2018, lanzaremos ya el estudio a nivel internacional también y vamos a ir comparando los datos de España con otras regiones del mundo también. Hay unos datos también que son muy interesantes. Decís que, por ejemplo, el 63,82% de las empresas encuestadas han impartido formación a más del 75% de sus empleados. Las vías de reclutamiento más destacadas entre los perfiles junior son las job sites, las business school, LinkedIn, web, son las fundamentales. El 66,8% de las empresas no realizan una gestión de experiencia del empleado, que consiste en identificar las vivencias del propio empleado. Como saben nuestros oyentes, ya hablamos mucho aquí en el foro de recursos humanos, y la utilización de planes de carrera profesionales se aprecia en el 58,49% aproximadamente de las empresas. Estos datos, que por cierto ahora me recordáis dónde se pueden analizar y dónde pueden ir los oyentes y los directores de recursos humanos a ver este informe, este barómetro, voy a las conclusiones. ¿Qué nos está diciendo, bajo vuestro punto de vista, desde los organizadores de CH, como de un director de recursos humanos, como es Ángel Aguilar, que nos acompaña con mucha experiencia? ¿Qué nos están diciendo estos datos como reflexión? Yo creo que Juan Carlos. Juan Carlos. Puede, vamos, sí, de lo general a lo particular. Sí. Bueno, como decía, primero que es un reflejo de lo que está pasando de verdad en las prácticas. Y decía, a veces nos plantean incluso que podría tener cierto sesgo muestral por el hecho de que son fundamentalmente grandes compañías, pero nosotros siempre contestamos, y creemos que es así, que quien marca las pautas de la dirección del talento son las grandes compañías, ¿no? Por lo tanto, es lo que nos está marcando. Bueno, antes lo decía Ángel también, yo creo que una de las cosas que está reflejando es que se están todavía volcando demasiado las compañías por el atractivo de la digitalización en talento junior, estamos descuidando el talento senior. Yo creo que esto es un problema que tenemos que revertir. Las compañías crecientemente van teniendo cada vez un mayor peso en aportación de formación a los empleados. Bueno, es un proceso creciente. Hay algunos datos sobre la evolución. Por ejemplo, el año pasado las compañías que decían que tenían programas sobre gestión del compromiso eran en torno al 65%. Este año ha pasado casi al 74%. Yo creo que es claramente uno de los ámbitos que se están desarrollando en los departamentos de recursos humanos, en las grandes corporaciones, desplegar programas específicos de gestión del compromiso, muy vinculado con una cosa que Ángel conoce muy bien, que es la experiencia del empleado, ¿no? Y yo creo que estos son prácticas que cada vez están desarrollando más. Hay algún dato también, bueno, que tampoco es sorprendente, pero que no es muy positivo. Entiendo, también en las políticas de desvinculación, casi el 70% no tiene programas de outplacement para cuando hacen programas de desvinculación de sus empleados, ¿no? Bien, es cierto que el 80% hacen entrevistas de salida. No sé muy bien la utilización que luego hacen de esa información, pero sí que por lo menos es importante el número de compañías que hacen entrevistas de salida, supongo, para identificar las causas, especialmente, entiendo, de la rotación no deseada, ¿no? Yo creo que esto es alguno de las grandes líneas que podríamos destacar. A mí, desde mi experiencia y viendo la foto que el barómetro nos arroja, no veo la base de incidencia, lo que he comentado ya del talento senior y el talento junior. A mí hay un dato que sí que no es fiel reflejo de la realidad, porque sí que se dice que muy pocas compañías, un porcentaje bajo, tienen unas políticas para definir una experiencia empleado, pero sin embargo sí que van haciendo acciones que lo que están buscando es eso. Posiblemente no han sido capaces de hacer el mapa, el dibujo, el recorrido y hacer un todo, pero sí que van haciendo acciones que van buscando justamente esa experiencia de empleado. Me parece que las compañías tenemos una oportunidad fantástica. La crisis nos ha permitido, durante toda esta travesía del desierto, hacer una reflexión de lo que ha ocurrido, de las causas y de cómo tiene que ser esa reinvención. Entonces, muchas compañías hemos dejado los procesos, el producto, y hemos mirado al cliente. Y ha sido una de las grandes, de los grandes cambios, los grandes paradigmas que ha traído esta crisis. Y a partir de ahí, si cogemos esa idea de experiencia cliente, de ese todo con el cliente, si eso somos capaces de mirar hacia adentro y desarrollarlo hacia el empleado, creo que realmente se cierra el círculo. Porque realmente es el empleado el que hará ese trabajo con Es una reflexión que tú mismo, dentro de tu área como director corporativo de recursos humanos de la Unión de Créditos Inmobiliarios, conocen todos ustedes, Joint Venture entre Santander, BNP, más de 565 personas, competencia de nuestro director de recursos humanos que nos acompaña hoy de España, de Portugal, de Brasil. Me contabas que bueno, que esto lo estás viviendo tú también, ¿no?, en tu organización. Sí, nosotros a partir de un viraje importante que la compañía hizo a nivel de hacer una apuesta, de reinventar su modelo de relación con el cliente, de mejorar ese modelo de relación, sí que la Dirección de Recursos Humanos entendimos que ese camino que habíamos abierto lo podíamos transitar también con las personas que configurábamos la compañía. Entonces, hemos empezado a diseñar el recorrido con los hitos más importantes que un empleado vive dentro de una compañía, desde el momento del proceso de selección, con lo que hemos llamado la experiencia candidato, el momento de la llegada, ese momento de acogida, esos primeros días donde uno puede empezar a sentirse en casa o no, en función de cómo te reciban, el encuentro con la función, la preparación, la formación, el adiestramiento, la comunicación con los compañeros, el tener experiencias profesionales y de vida con los compañeros a través de encuentros sociales o encuentros de voluntariado, o también hemos creado todo un equipo para poner en marcha todo lo que es la responsabilidad social corporativa de la compañía, diseñando elementos fundamentales en un proceso así de cambio, como es la comunicación, porque todo esto hay que contarlo, y hay que contarlo, y además la gente tiene que poder opinar, y tiene que poder decirte lo que siente que está bien y lo que está mal. Hay que hacerlo entre todos. ¿Eh? Efectivamente. Entonces, no por los empleados, sino con los empleados. Con ¿no? las personas, por proclamas, por lo menos en mi experiencia, no funciona mucho. Entonces sí que creamos una red interna y poco a poco sí que hemos ido y seguimos. Estamos todavía en el camino y nos queda mucho por recorrer. ¿Os parece que nos llevemos todas estas cosas a la tertulia de hoy del foro? Le demos paso al tema de la que se puede enlazar con todas estas cosas también, ¿eh? La felicidad. Pues vamos allá con la tertulia de hoy del foro. Líderes y directivos en primer plano. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Oye, son muchos los que se apuntan, que no está apuntado todavía. Bueno, pues aquí en la radio los lunes, en el Foro de Recursos Humanos, se puede apuntar a la suscripción del foro, gratuita todo, y claro, y puede estar al día del mundo de los recursos humanos. Es la tertulia inteligente de la radio sobre personas y empresas con Ángel Aguilar, con Juan Carlos Pérez Espinosa, con Federico Montilla, y doy la bienvenida a Paloma Fuentes, directora de la felicidad en EMAU. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy, muy, muy feliz de estar aquí, claro. Bueno, encantada. Cuéntame, antes de contarme la felicidad en EMAU, que sé que sois todos muy felices, pero ¿cómo es esto de la felicidad? Porque no sé si estás de acuerdo que hace unos años hablaba de la felicidad, pero no tenía una aplicación directa o por lo menos no estructurada en el mundo de los recursos humanos. Bueno, yo os estaba escuchando atentamente hablando de talento y no sé si puedo, pero supongo que sí, lanzaros claro, una claro. pregunta. Estamos en tertulia ya, ¿eh? Ah, perfecto. Entonces, lanzo una pregunta. Paloma va a empezar preguntando. ¿Eh? ¿Existe algún talento más importante en la vida que la salud? Bueno, parece que no, ¿no? Sí, sin duda, no, sin duda, no. Lo digo porque realmente nuestro proyecto de felicidad es un proyecto en el que trabajamos sobre la felicidad de la gente, es decir, lo que hacemos es que entendemos que las empresas no son capaces de hacer felices a las gentes, eso es así, es decir, por muchos beneficios sociales que tengan, por unas instalaciones fantásticas, por unos planes de salud saludable, de medidas saludables, por magnífica que sea la empresa, que seguro que las hay, Mau lo es, no es la empresa la que es capaz de hacer feliz a la gente. Las personas son felices per se. Otra cosa distinta es que esa felicidad que somos cada uno capaces de generar y de construir cada día es un poco como la salud, no es un poco, es como la salud. La salud se construye cada día y sirve para mejorar el talento, y sirve para mejorar la motivación, y sirve para mejorar la eficacia, y sirve para mejorar la productividad, sirve para muchas cosas. Pero la base de todo es la persona y las decisiones que toma en su día a día. Bueno, pues ese es nuestro proyecto. ¿Cómo medimos la felicidad? ¿Cómo medís la felicidad? Se mide de muchas maneras. La felicidad se puede medir desde el punto de vista objetivo, con cuestionarios. Existen ya cuestionarios. El Pemberton es el último cuestionario que se está utilizando. Es un cuestionario de factura española por dos grandes psicólogos españoles. Hay cuestionarios hechos en la Universidad de Oxford que también se han utilizado, pero bueno, a mí me gusta más el Pemberton. Estamos desarrollando, yo estoy coordinando un grupo de médicos del trabajo a través de la Asociación de Médicos del Trabajo, y estamos desarrollando un cuestionario específico para, uh-huh, para medir felicidad en el trabajo. Quiero decir, los cuestionarios siguen siendo herramientas valiosas de medir, pero luego hay otras formas de medir. Se pueden medir a través del absentismo y se pueden medir a través de marcadores biológicos, que no estamos tan acostumbrados ni es tan fácil. En nuestro medio sí, porque nosotros tenemos servicios médicos que realizamos vigilancia de la salud periódicamente, yo con otros muchos servicios de salud, que nos permiten medir, bueno, pues a través de marcadores biológicos de inflamación, como pueden ser el PCR, la proteína C reactiva o el fibrinógeno, que son los dos más utilizados. Se podría medir directamente el cortisol, que tiene que ver con el famoso estrés y con la felicidad, por tanto, en saliva. Se pueden medir neurotransmisores, lo que pasa es que los neurotransmisores son muy lábiles. Y se pueden medir dos cosas muy importantes, que son marcadores indirectos de felicidad, como son simplemente tomar el pulso de las personas y ver, uh-huh, cómo se moviliza el pulso de las personas. Para que os hagáis una idea, uno de los primeros estudios que se hicieron para ver la eficacia del mindfulness fue en la unidad de trasplante cardíaco del Hospital General de Massachusetts, donde se vio que a las personas que habían hecho mindfulness y se les había transfundido, se les había trasplantado un corazón, tenían menos incidencia de arritmias por trasplante que aquellos que no habían practicado mindfulness previamente. Es decir, hay una relación directa entre nuestra felicidad, nuestro bienestar mental y la capacidad de generar patologías incluso cardiovasculares. Por eso, medir el pulso, la tensión, pueden ser marcadores perfectamente válidos para medir la felicidad. Oye, ¿tú qué mides la felicidad en Mau? ¿Cuál es el pulso de los hombres y mujeres de Mau? Bueno, eso todavía no lo hemos realizado porque estamos empezando, ¿vale? Yo te diría que Mau es una empresa donde las personas son el núcleo central de su ADN, y realmente es así. Llevamos trabajando con el concepto de empresa saludable hace muchísimos años. Trabajar la felicidad realmente en este momento no es más que la continuación de un montón de actividades, de acciones y sobre todo de un proyecto basado en el bienestar de las personas, que ha sido el centro, el núcleo de nuestro trabajo desde hace muchísimos años. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar pasar, yo siempre hablo de intentar pasar, de una cultura de estrés, que es en la que vivimos todos. Estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en una cultura de estrés. Todo es estrés. Realmente no hablo del trabajo, ¿eh? Uh-huh. Hablo de la sociedad en general, no hablo del trabajo. El trabajo es una parte de la sociedad en la que vivimos, a una cultura de la felicidad. Hasta ahora hemos basado todo lo que es la parte de prevención de riesgos psicosociales en lo que era el estrés y sus derivados. Prácticamente ha sido el protagonista, el estrés ha sido el protagonista de todo lo que es el ámbito de prevención de riesgos psicosociales, y yo creo que eso ya era hora de darle un cambio. Entonces vamos a fijarnos en la parte buena, en vez de la parte mala, que es el estrés. Vamos a ver cuáles son las herramientas buenas de fortalezas personales que tienen las personas. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que año tras año, cuando hacen las encuestas sobre felicidad en los distintos países... El INDEX, la ONU, la Organización, exacto, o la Organización no sé Mundial... Si es la ONU o debe ser... La Organización Mundial de la Salud, hacen dos. Debe ser. Sí. El caso es que nosotros salimos, España siempre sale, a partir del 30 y tantos o el 40, no sé exactamente. Claro. Y países como Suecia, donde no me iría probablemente en invierno y sobre todo ahora en la vida, tienen unos niveles, están ahí los primeros, los segundos, constantemente repitiendo. No sé si... Este año no ha sido así, ¿eh? ¿Ah, no? No, este año los países nórdicos están más atrasados en el índice. Este año el país más feliz dicen que es las Islas Fiji y el segundo Colombia. No se debe de vivir mal. Claro, pero eso tiene relación con qué parámetros estás estudiando cuando mides la felicidad. Y claro, entonces se miden muchísimas cosas. Se mide bienestar, estado general de las personas, índice de supervivencia, se mide cómo es la sanidad, cómo es la educación, la renta per cápita, se miden muchísimas cosas. Entonces, realmente, claro, ese es el problema de los índices, que miden tantas cosas, pero que no miden esa. Son cosas externas y la felicidad tiene que ver fundamentalmente con un sentimiento íntimo, ¿no? Uh-huh. Ángel, tú como director de recursos humanos, te la puedo hacer de dos formas la pregunta. Una, oye, ¿sois felices en la Unión de Créditos Inmobiliarios? Y la otra es, ¿cómo veis esto de la felicidad? Bueno, si somos felices, yo no puedo hablar por los 565 que hay, claro. Que hay en España. Uno puede tener, digamos, input. Y sí que es cierto que cualquier actividad o acción que ponemos en marcha para que la gente pueda participar o pueda valorar o pueda darnos feedback, como estudios de clima, feedback 360, la jornada anual donde se reúne toda la gente, los niveles de participación de la plantilla supera el 90%. Con lo cual parece que les importa lo que se pone sobre la mesa, quieren participar, quieren dar su opinión. Entiendo que es un síntoma de que se está bien, de que efectivamente hay un compromiso con la compañía y se sienten uh-huh. identificados. En ese sentido, yo creo que sí. A mí hay una cosa, si me permite, que claro, estamos en tertulia, ¿eh? Curiosidad por preguntarte, y es la parte de, realmente se aprende a ser feliz. Se entrena la felicidad, se entrena. Y por lo tanto se puede aprender, claro, tú puedes aprender perfectamente, entrenar tu cerebro. Tenemos una enorme ventaja y todo este proyecto parte de ahí. Y la enorme ventaja es que nuestro cerebro es plástico. Plástico significa que estamos moldeando constantemente nuestro cerebro. Fijaros, hay una cosa que a mí me parece maravillosa. Hoy estreno cerebro. Cada día estrenamos cerebro, porque nuestro cerebro, cuando salgamos de esta sala, no será el mismo que cuando hemos entrado. Habremos aprendido cosas y desaprendido cosas. No, eso estoy seguro. Contigo y aquí, con todos, estoy seguro. Lo digo en serio. Pues fijaros, o sea, ¿os imagináis que nos despertáramos cada día a ver qué cerebro estreno hoy? Entonces, eso simplemente un segundo. Entonces, basándonos en eso, somos capaces de entrenarlo. Y sabemos qué cosas son capaces de generar ese estado mental que favorece el equilibrio más adecuado para nuestra salud y que, por supuesto, potencia todo, entre otros, el talento. Y lo dejo en la mesa de tertulia, Paloma, y todos. Y esto es para recursos humanos, porque este programa lleva 15 años hablándole a los recursos humanos. Oye, ¿no lo creemos realmente todo esto? Juan Carlos, tú que estás con tantos directores de recursos humanos, Federico desde el punto de vista de expatriados, tenemos un director de recursos humanos hoy en la mesa de tertulia. ¿Esto no lo acabamos de creer en las áreas de recursos humanos? Yo estoy convencida de que sí, si no, no sería posible en mi caso, hablo de mi caso, no sería posible la cantidad de cosas que estamos haciendo y con proyectos muy bonitos que tienen que ver con la felicidad real de las personas y la salud. Y creo que hay cosas como cada vez más de moda, ¿no? Los llamados pagos emocionales. Al final todo el mundo buscamos una felicidad. Salario, el que no esté en esas, pues no sé dónde puede estar. Es que además la buscamos inconscientemente, que es lo más importante de todo. Yo creo que nos lo creemos sin duda alguna. En DCH, como bien dices, ¿no? Integra a muchos directivos de capital humano. Tenemos una comisión específica de empresa saludable. Qué susto, que trabaja. Que la de felicidad. Y es de empresa saludable, la de felicidad. Tendremos que trabajarla contigo, Paloma. Yo creo que sí. Y como sabéis, lo comentaba antes con Paloma también antes de entrar, desde el año 2016 entregamos en el Parlamento Europeo de Bruselas, en una joint venture que tenemos con ACES Europe, que es una organización europea que entrega todos los años en el Parlamento los premios a las capitales, ciudades, Sevilla, europeas del deporte, creamos el concepto de empresa europea, ahora llamamos activa y saludable, que se presenta en el Parlamento Europeo, se entrega el premio en el Parlamento Europeo también, y lo quiere reconocer buenas prácticas en el fomento de la salud, porque decía bien Paloma antes, la felicidad es un impulsor directo, ¿no?, de la salud. Absolutamente. Y en este caso, además, el premio que damos es un premio que obliga a la compañía a trabajar, porque una vez que se le reconoce como empresa saludable, empresa europea activa y saludable, la empresa se compromete durante 3 años a mejorar lo que ya tiene hecho y hacer un plan de mejora incluso de lo que ya tiene. Y a los 3 años volvemos a evaluarlo y le damos un segundo reconocimiento también en el Parlamento Europeo. Qué bien. Sí. Claro que es una iniciativa, yo creo que creo que las organizaciones son cada vez más permeables, más sensibles al concepto de felicidad dentro de la organización o más que dentro de la organización, el favorecer que los colaboradores puedan crecer en ese entrenamiento, en ese aprendizaje de felicidad, porque claramente se revierte. Entonces, bien sea a través del equipo de prevención, de vigilancia de la salud, las vías pueden ser distintas, pero sí que, por ejemplo, en nuestra organización no solo velamos por los controles de salud y demás, hacemos talleres de mindfulness, uh-huh. hacemos talleres de yoga, hacemos, o sea, las personas se van apuntando a cosas que le mueven, que le hacen sentir bien, que le hacen conectar con otros, pero sobre todo que les permite también tener ese punto de reflexión y de impulso. Yo sí que creo que... Qué bien se lo van a pasar todos nuestros oyentes reflexionando sobre esto. Como siempre acabamos con tono musical, mirar lo que he seleccionado hoy. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto. Bueno, bonito, Paloma, te gusta, ¿no? Me encanta. Te estaba preguntando si podía cantar. Sí, sí, hombre, tú puedes cantar lo que tú quieras. Es una tertulia. Pronto vamos a organizar muchas cosas en los 15 años del foro, donde también se podrá, por cierto, cantar. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a Santa Fe Location. Gracias. Juan Carlos, ¿algún detalle más de la gala? 15 de septiembre, todavía hay alguna plaza, pero bueno, está casi todo ya más o menos, ¿no? Exacto, 15 de septiembre en el Hotel Palace, como el año pasado, estamos ya con las últimas plazas disponibles y será un encuentro fantástico entre personas, que es al final lo relevante. Importante, claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Pérez Espinosa, gracias. Gracias a ti, Fran. Y Ángel Aguilar Otero, gracias a los hombres y mujeres de la Unión de Créditos Inmobiliarios, gracias por estar con nosotros hoy ahí. Los recursos humanos. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Todo tiene un alto precio. Y Paloma Fuentes, directora de la felicidad de MAU, me voy muy feliz hoy contigo. Me aquí, alegro mucho. Y la felicidad es lo más serio que tenemos en nuestra vida. No, y además se nota en todo, ¿eh? Gracias. En la entrada y en la salida y sobre todo durante la organización, durante la estancia en las organizaciones, para los jóvenes, para los seniors, para todos. Hay que estar feliz, hombre. Gracias. Gracias a vosotros. El daño que va subiendo. Y con nosotros el lunes el director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, que estará con nosotros en directo para comentarnos todos los detalles de su localización. El CEO de TMP, Pedro García Cano, que nos va a presentar aquí en directo la guía de Recursos Humanos 2018 y también algunos detalles de la gala, y conoceremos también algo más sobre el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y lo que viene en Recursos Humanos desde el punto de vista de la analítica y al detalle, cada minuto de información. Sonidos de Recursos Humanos en www.fororecursoshumanos.com. Y ya saben todos ustedes que estamos también todos los lunes a las 12, de 12 a 1. Por cierto, nunca lo he hecho, pero ya que has hablado de salud, los viernes hacemos también otro programa dedicado al mundo de la salud. ¿Ah, sí? con directivos, que un día también te voy a invitar, Paloma. Encantada, vendré feliz. Y a todos ustedes, sigan en Capital Radio. Gracias, muy buenos días. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. No seas gaviota en el mar, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, la gente tira a matar. Cuando volamos muy bajo, vuela amigo.